las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Bienvenido a Susurrando a tus sueños. Todos los domingos en tu dispositivo favorito. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en nuestro horario. El tuyo será el que hayas elegido. Antes que nada, mil gracias. Mil gracias a esos 259 nuevos amigos en esta semana en Facebook. Mil gracias a los al doble de personas que ha entrado a escuchar el último programa. Es simplemente asombroso saber que estás ahí, en cualquier momento del día, en cualquier rincón del mundo, compartiendo buena música, algunas voces y algunas reflexiones. Gracias de verdad. Si te gusta y vale la pena, y crees que vale la pena, sigue compartiéndolo. Ese es nuestro mejor regalo. Empezó a mitad de semana julio, ese mes extraño, donde convivimos la gente que seguimos trabajando y los que ya están de vacaciones. Ese mes extraño en el que a muchos trabajos llegan becarios, gente que está aprendiendo con mucha ilusión y de los que podemos aprender mucho. Sobre todo recordar cuando teníamos esa pasión en el trabajo. Ese mes donde las noches son un poquito más largas, donde salimos a las terrazas y donde por las tardes nos acercamos a la playa o a cualquier sitio con agua y decimos, ¿por qué no hacemos esto el resto del año? ¿Verdad? No solo es bueno tener 250 nuevos amigos en el Facebook, casi 1.800 y pico. No solo es bueno haber doblegado el número de entradas de oyentes en el radioblog, pues por el número, sino porque hay mucha más participación. Tenemos muchas dedicatorias, tenemos muchas canciones, tenemos muchas deudas pendientes, benditas deudas pendientes. El otro día, en la segunda hora del programa, hablamos del fuego. El fuego fue nuestro tema. Nada más terminarlo, un grupo italiano, Plastogenia, nos recordó que ellos tienen un tema también relacionado con el fuego. La tierra del fuego, la tierra de Foggi. No sé si lo he dicho bien, ya me corregirán, seguro que lo he dicho fatal. La tierra del fuego. Canarias es tierra volcánica, Tenerife es tierra volcánica, tierra de fuego. Desde aquí hacemos Susurrando a tus sueños. Desde aquí mandamos un saludo a ese grupo italiano, Plastogenia, a sus oyentes, a sus amigos, a sus fans. Desde esta tierra de fuego, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio. Esto es Susurrando a tus sueños. Desde Tenerife, desde la tierra del fuego, cantado en italiano, para ti. Bienvenido, bien hallado, quédate. più mi accanti ed anche i sogni sono diventati radioattivi, hanno corrotto pure i santi, si sta morendo in silenzio nella terra dei fuochi. Hanno seppellito la vergogna, non c'è speranza per chi resta nella terra dei fuochi. Plastogenia, la terra del Foki. Si quieres saber más de ellos, pues están en Facebook, Plastogenia, con ese nombre tal cual lo encuentras, y en el YouTube también. Fantástico tema, la tierra de fuego. La semana pasada hablábamos del fuego y nos faltaba este tema, que ya lo completamos. Otra petición a un grupo entero, al grupo no es lo mismo, nos lo pedía su administradora Violeta. ¿Por qué no nos dedicas una canción a este grupo, que siempre te seguimos tan animadamente y entramos en el blog? Pues un placer, un gusto. Y qué mejor que dedicarle al grupo No es lo mismo un gran tema de Alejandro Sanz con el mismo nombre, No es lo mismo, susurrando a tus sueños, para todo ese grupo. Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora, no ves que no sois iguales, eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos, yo te prometo si me escuchas niña, darte arte, que no es lo mismo que quédate ya. Tampoco quedarse sin... Pues en especial para su administradora Violeta, pero para todos ellos, todos y cada uno de los miembros del grupo No es lo mismo de Facebook, pues esta canción es para ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por ser oyentes fieles, gracias por sus sugerencias y gracias por hacer un grupo tan fantástico y tan animado. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Otra de las peticiones, David. David Rodríguez. David. Cabrera, David Cabrera, perdón. Que además nos pedía que le mandáramos un beso a su mujer Elvira, que está un poquito malita. Pues un beso fuerte, que se está recuperando y que enseguida va a estar en plena forma otra vez. Nos decía a través de la página que por qué no recordábamos que hace 50 años que vinieron los Beatles a España. Es curioso porque evidentemente los Beatles no eran del agrado total o de la simpatía absoluta del jefe de gobierno y jefe de Estado de aquella época, de Franco. Pero evidentemente ni el propio Franco, con todo lo que era, podía ponerle puertas al sol, podía ponerle puertas al campo y no podía evitar esa visita. Lo que sí hizo fue asegurarse que no fuera un éxito, de tal forma que las entradas en la Plaza de las Ventas, que es el aniversario que se cumple ahora y que han homenajeado los Pequeñiques y el grupo tributo a los Beatles, se pusieron a un precio tan caro, que no llenó la Plaza de las Ventas y tampoco llenó en Barcelona. La visita fue tratada de forma correcta a través de los medios oficiales del nodo y así nadie podía decir nada. Pero la promoción fue mínima y los precios muy altos. Y esa fue la visita oficial de los Beatles, que por cierto ya habían estado en Tenerife. Estuvieron en Tenerife cuando no eran tan famosos. Venían un poco de huir del éxito de Europa y, según comentan, aquí se quedaron un poco extrañados de no ser famoso. Bueno, las dos cosas a la vez eran complicadas. Pues celebrando ese aniversario de los Beatles, 50 años desde que tocaron en las ventas. Y dedicado a David y especialmente a su mujer, a Elvira, vamos a escuchar uno de los temas de amor de los Beatles que a mí más me gusta. Muy simple, muy claro, muy conciso. And I love her. Y la quiero. Susurrando a tus sueños. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything. And tenderly. I know this love of mine. Hasta la una de la mañana. Seguimos susurrando tus sueños con Ignacio de la Vega. Alicia Armas es una vieja amiga y compañera de la radio. Coincidimos en COPE, en Cadena 100 y en Radio Mil Tenerife. Escribe de maravilla. De hecho, muy prontito, si no, ya va a tener un libro en la, bueno, en la calle y no, en la red. Sin mirar atrás, y me imagino que pues podrás comprarlo en las tiendas habituales, en Amazon especialmente, sin mirar atrás. Una introspección poética. Alicia ya en Radio Mid y en COPE, más en Radio Mid, resolvía siempre que no teníamos algún buen texto a mano. Ella siempre nos daba algo de calidad. Este que ha escrito se llama Estás ahí. Echo de menos aquellos tiempos en que hablábamos hasta altas horas de la madrugada solo por el placer de conversar, de descubrirnos mutuamente. Aquellas noches frías de vino y macarrones con tomate, en la que disfrutábamos de un viaje a través de las canciones que nos hacían sentir de una forma especial, al abrigo de unos cascos compartidos. Noches estrelladas, de miradas cómplices y sonrisas abiertas, de mil anécdotas contadas a medias entre tu boca y la mía. Y yo disfrutando del olor a champú en tu pelo cuando apoyabas levemente la cabeza en mi hombro, mientras tus ojos se cerraban y con voz suave me pedías que me quedara a tu lado. Que me quedara a tu lado, susurrando a tus sueños. Time's a joke, you broke your love, life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, well, I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before. Vamos cerrando dedicatorias. Por cierto, la tuya ya sabes, en el blog www, donde estás escuchando esto, susurrandoatusueños.blogspot.com.es, en el Facebook Susurrando a Tus Sueños o en el Twitter @susurrandoatus. Ahí puedes dejarnos la petición de canción que quieras, el texto que quieras, la reseña del libro que quieras, alguna reflexión que a ti te haya ayudado, lo que quieras. Gracias por hacer el programa con nosotros y gracias también a M. Pilar García Zeta, que nos escribía lo siguiente. Un poco tarde, pero es mi mejor hora. Te respondo. Me gusta sin remedio y sin preguntas. Así. ¿Qué me recuerda y qué me inspira? Pues te digo. Va directa al sentimiento, pero también va dirigida a la amistad, al amor, a las miradas, a los encuentros, a las primeras veces, a los recuerdos, a los deseos no cumplidos, a todo lo que se quedó solo en besos, a aquella juventud lejana, a mi vida incompleta y a la tuya, a la juventud, a la madurez y, ¿por qué no?, a la vejez, al amor de cualquier edad, a los amigos que aún en la distancia se necesitan. Es para mí, para ti, para el que quiera escuchar con y desde el corazón. Dios, no tengo remedio, me he enrollado. Buenas noches. Pilar García Zeta nos pedía una canción y nos explicaba, porque yo le pedía que nos la explicara, claro, por qué quería escucharla. Todo lo que hemos leído es lo que le dice esta canción. El amor es algo maravilloso. Love is a many splendid thing, interpretada en este caso por Charito, que me encanta esta versión. La versión la he elegido yo, espero que también te guste a ti. Susurrando a tus sueños, son las 11 y 26 de la noche. Pasan 26 minutos desde que empezaste a escucharnos. Love is a many splendid thing. It's the giving a reason to believe in the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, the world stood still. strada. Mi vide come un'ombra, mi seguì col viso in alto di chi un mondo sfida. Canción de los años 70, reinterpretada y reinventada por Claudio Baglioni, el maestro Baglioni. Este Anima Mía, Alma Mía. En ese programa que se llamaba Alma en Juego, que hacía en la RAI 2 italiana. Y hablando de Italia, el próximo domingo vamos a tener un especial de las canciones italianas, aquellas importantes del mundo o las que no son tan importantes. No necesariamente tienen que ser las más trascendentes. Especial de canciones italianas el próximo domingo en Susurrando a tus sueños. Hay canciones que mejoran con el tiempo. Algunas canciones de La Oreja de Van Gogh al principio no estaban tan bien arregladas como debían y estaban con la voz de Amaya. Lógicamente el grupo quería renovarlas y ponerla con la voz de la nueva cantante, y a mí me parece que esta ha quedado fantástica. Cuéntame al oído. La Oreja de Van Gogh, Susurrando a tus sueños. Cuéntame al oído.

hill to a happiness is far too steep. I'll carry on regardless. Dried his mouth in the Memphis sun. He carried on regardless. Tried to smile and he bit his tongue, but carried on regardless. Carry on with work. Carry on with love. Carry on with cheer and anything above. Reflexionar, hoy volvemos a Anthony de Melo, que ya ha estado con nosotros en más de un programa de Susurrando a tus Sueños y con bastante aceptación, la verdad. Federico Guillermo, que reinó en Prusia a comienzos del siglo XVIII, tenía fama de ser un hombre muy temperamental y poco amigo de formalidades y cumplidos. Solía pasear sin escolta por las calles de Berlín y si se encontraba con alguien que le desagradaba, lo cual no era infrecuente, no dudaba en usar su bastón contra la desventurada víctima. No es extraño, por tanto, que, cuando la gente le divisaba, se escabulliera lo más discretamente posible. En cierta ocasión, yendo Federico por una calle, golpeando el suelo con su bastón, como de costumbre, un berlinés tardó demasiado en percatarse de su presencia y su intento de ocultarse en un portal resultó fallido. «¡Eh, tú!», dijo Federico. «¿A dónde vas?». El hombre se puso a temblar. «A esta casa, majestad», respondió. «¿Es tu casa?». «No, majestad». «¿Es la casa de un amigo?». «No, majestad». «Entonces, ¿por qué entras en ella?». Al hombre le entró miedo de que el rey pudiera confundirle con un ladrón y decidió decir la verdad. «¿Para evitar topar con su majestad?». «¿Y por qué quieres evitar topar conmigo?». «Porque tengo miedo de su majestad». Al oír aquello, Federico Guillermo se puso rojo de furia, agarró al pobre hombre por los hombros, lo sacudió violentamente y le gritó: «¿Cómo te atreves a tener miedo de mí? Yo soy tu soberano y se supone que tienes que amarme. Ámame, desgraciado, te ordeno que me ames». Solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Complicate your mind. We belong to the light. We belong to the light. es uno de los grandes clásicos de los 80, ese We Belong de Pat Benatar. Una de esas canciones siempre interesantes. Hay canciones muy apropiadas para programas nocturnos de radio. Te hemos programado alguna y todavía nos quedan algunas por programar. Me vas a decir que esta no es de esas. Leo Sayer, When I Need You, Cuando Te Necesito. 11:52 de la noche, pasan 52 minutos desde que nos sintonizas en tu dispositivo favorito, susurrando tus sueños. Llevo un rato pensando si te pongo el siguiente tema o no. A mí esta canción original me gusta tanto que cualquier versión no me convencería, así que lo dejo a tu criterio. Ain't Heavy, He's My Brother, versionado por los House Martins. Vamos a ponerla desde el principio, a capela, que tiene su originalidad, pero a mí no me acaba de convencer. No, reconozco que es una buena versión, pero hay un original tan potente que es muy difícil igualar. House Martins, He Ain't Heavy, He's My Brother. Con ellos llegamos a las 12 en punto de la noche. Llevarás entonces una hora escuchándonos en tu dispositivo favorito. The road is...

una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella, mira bien alrededor. La música de Susurrando a tus Sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan, chan cha chan, ta ta ta tan, tan ta tan. Pues hemos empezado ya un nuevo día y hemos empezado una nueva semana. 6 de julio de 2015, de verdad que no vas a vivir otro 6 de julio de 2015 en tu vida. La semana pasada hablamos del fuego. Al calor del hogar, dicen muchas canciones. Una cosa que me gusta mucho del inglés, soy muy defensor de utilizar siempre las palabras en español, sobre todo cuando tenemos un diccionario tan rico, pero ellos tienen la diferencia entre hogar y casa mucho más marcada. Aquí en español hogar suena un poquito cursi, ahí no, ahí se habla de la casa de uno es el hogar. La casa es el punto de referencia, a veces el punto de conflicto. Eso que nos unió durante mucho tiempo y que luego se queda en una liquidación de sociedades gananciales, a veces complicada, a veces ardua, a veces sencilla si la gente es sensata. La casa es lo que echamos de menos como ente genérico donde están los nuestros. Da igual que sea grande, que sea pequeña, que se haya metido una compañía sueca a decorarla por todas partes o que te gusten las antigüedades. Es la tuya. La que has elegido tú o la que eligieron tus padres y a ti te parece ya lo más normal del mundo. Las casas. La mía está en el mar. Y tiene 7 puertas. ¿Cómo es la tuya? Mi casa está en el mar con 7 puertas. Yo ya no vivo allí, pero me espera el viejo que no entiende mis canciones, la plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar y un niño que se llena de razones.

Esa será mi casa, con unas mezclas nuevas realizadas precisamente por la Casa Azul. Todo queda en casas. Una nueva forma de entender a Nino Bravo, y desde luego fantástico ese disco, esas versiones. Y luego lo que pasa también es que cuando no estamos en ella, por mucho que nos hayan hecho daño, por mucho que no nos guste, solo queremos volver a casa. Porque ahí están los nuestros, porque allí pertenecemos. La trampa, volver a casa. Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. A veces despierto y veo tu sombra en la pared. Te busco pero vuelves a desaparecer. Día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Este maldito tren. Después de mil horas, por fin diviso mi ciudad y en mi cabeza vuelve a amanecer. Con una proyección muy fuerte que luego se quedó en nada, pero lo importante es que sea nuestra casa, sea como sea, que sea nuestra casa. Esté en cualquier parte, incluso en medio de la calle. In the middle of the street. Madness, our house, nuestra casa. His Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.

el sacate. No des tanto pedazo de sacarme cara refleja los días de lluvia y tormenta. Como colgamos a mal. Seré un pobre infeliz si me falta jardín de la delicecito bajo tu palma. Que se doble la tinta que no es solo para mí. La casa por el tejado, Our House, Volver a casa, esa será mi casa, y Siete puertas, son las canciones que hemos escuchado sobre la casa, sobre el hogar. Seguimos susurrando a tus sueños, cambiamos a registros y oímos una balada que a mí me encanta. Alguien perteneciendo a alguien, los Bee Gees, Someone Belonging to Someone. Susurrando a tus sueños. Someone, and I got no one belonging to me. susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Sensatez, y no sé si seré o de mi familia de los irlandeses Cranberries. Bueno, pues llega nuestro momento semanal de analizar un libro y su relación con la música. Como llega el verano, vamos a elegir, o hemos elegido, mejor dicho, uno así ligerito de leer. La verdad es que es de los libros más divertidos que me he leído últimamente, junto con El enredo de la bolsa y la vida. Te hablo de Maldito Karma, de David Seyfir. Fue su primer libro, después vino Jesús te quiere. Y después vino otro, creo que se llamaba Miau o algo así, también de animales. Este, ya te digo, se llama Maldito Karma y la historia es muy sencillita. Es casi una comedia romántica llevada a libro. De hecho, hay un proyecto cinematográfico. Está muy bien escrita, es divertida, te ríes. No a la carcajada, pero pasas un buen rato leyéndolo. Está escrito de una forma muy ágil, muy entretenida, muy seguidita, muy fácil de leer en uno o dos días. Sobre todo si estás en la playa te lo puedes despalillar. Bueno, aunque es una comedia y no tiene demasiada chicha, tampoco te voy a destripar la trama, que sí te diré que es de una presentadora de televisión triunfadora en esos baremos de triunfo que tiene la sociedad, no los que tenemos tú y yo, o por lo menos los que yo tengo. Y que bueno, a partir de ahí le pasan una serie de cosas que ya, pues por el título Maldito Karma, te lo puedes imaginar. Hemos elegido tres momentos musicales del libro que pasamos a leer. Nada de hablar por la mañana, precisó ella. Le llevas ahora mismo el reloj, se lo pones en la mesa. Perdón, este era de otro libro que analizaremos otra semana. Tienes que portarte bien con los otros. Sois hermanos. Algún día tú también los querrás. Claro, pensé cabreada. El día que yo quiera a estos conejillos, el papa bailará la canción de Javan Águila. Esta era la canción que decía que bailaría el Papa cuando quisiera a esos conejillos, la protagonista del libro. Una canción de tradición judía. Ooh, ooh, I feel, ooh, I keep it up, something. camionero que seguía tarareando canciones country no nos habría descubierto de no haber sido si no le llega a caer un trocito de bocadillo. Vi en los ojos del número 2 que iba a abalanzarse sobre las migas de pan y me interpuse en su camino antes de que pudiera salir de debajo del asiento. Por desgracia, eso provocó que número 2 protestara bien alto. A lo mejor el camionero escuchaba una canción parecida a esta. Un poquito de country con Easton Corbin. Este Baby Be My Love Song. Susurrando a tus sueños. Oh, here we are. Here all alone. The band quit playing. Everyone went home. But the stars are still out. And you're so damn hot. And I ain't ready for the music to stop. Baby, be my love. Don't have to rhyme as long as it's you, babe. I'm all in, and when it's over, just play it again. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup. I'm steady rocking till the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my. Se le ocurre cantarle esas porquerías a mi nieta, me increpó mi madre, y eso que ella nunca me había ni siquiera tarareado canciones infantiles, y en cambio solía cantarme el Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Esta es la versión de 2008, a lo mejor la más ajustada a este libro. Maldito Karma de David Safir, muy aconsejable para el verano, muy ligerito y muy divertido como esta canción. Lips are dry, our hearts gently pounding. Don't you

en el Facebook, en el Twitter. Si te ha gustado y te apetece, pues eso, como hacer, como hizo María Pilar, o como hizo Alicia, o como hizo David, o como han hecho más oyentes, compartirnos textos o ideas. Esta es tu casa, este es tu programa, es lo más tuyo. Reiteramos el saludo a los amigos del grupo de Facebook No Es Lo Mismo. Hemos escuchado mucha y buena música. La próxima semana tendremos un especial de canciones italianas. Yo creo que va a estar interesante. Ojalá estés ahí con nosotros también. Ha empezado una nueva semana. No todo va a depender de ti, ya lo sabes, pero mucho sí. Lo que esté en tu mano, ya sabes, atrápalo. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. El próximo domingo más, y si tú quieres mejor, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta el próximo domingo.